FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que queda al final a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa-abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente de nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora. Subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. El paradigma o los paradigmas. La inclusión, el discurso, el relato, la derecha, lo moderno, lo viejo. Lo propio y lo impropio. YPF privada, estatal o semiestatal, semiprivada. El dólar que sube y baja. El sueño para que la moneda verde llegue a 10 con la despedida de Cristina de la presidencia. Las opiniones que no surgen, las notas que no se pueden hacer. El cómo sí que gobierna, cambios de spot. Uno se parece más a Scioli, Macri, y Scioli se parece más a Macri. Spot que después vamos a poner en el aire porque están circulando en esta radio. Hoy voy a compartir con ustedes una extensa entrevista realizada en el día de ayer con la doctora Mirta Guarino, donde desde el enfoque de la infancia, los derechos, los paradigmas, la inclusión, la realidad, no solamente hay mucho por hacer, sino que hay que comprender aquello que nosotros denominamos sistema operativo. ¿Qué hay si no queremos mirar hacia atrás y mirar hacia adelante? No el piso, sino el famoso horizonte. Porque en el día a día o en el quehacer cotidiano, en el deambular por la vida, las víctimas no paran de caer. Algunas por esta cuestión de la providencia o el destino se levantan. Otras ya no están. Esta semana hemos informado lo que ha ocurrido aquí en el distrito de Moreno sobre dos situaciones particulares, dos integrantes de la policía local, asesinados en dos hechos bien distintos, bien diferenciados. Lucas Cabello Estrapito, en la puerta de un restaurante de La Boca, cuida los coches y se lleva a cambio billetes y monedas, a veces también insultos. Y como en esta semana, balas policiales casi mortales. Tiene 20 años, una pareja y un bebé. Viven en un conventillo de ese barrio nacido poco antes de mediados del siglo XIX. Lucas pelea por su vida en el hospital Argerich, con 3 balazos en la nuca, en el vaso y en los testículos. A contramano de lo que declaró la policía metropolitana de Macri, se cree que recibió un primer disparo y ya en el piso otros 2, pero directamente a matar. Estaba en la puerta de su casa y eran las 3 de la tarde. A 700 kilómetros hacia el norte, el ahora ex comisario Pablo Márquez, de la policía cordobesa de José Manuel de la Sota, fue condenado a 3 años de prisión efectiva. Un jurado popular lo encontró culpable de ordenar a sus subordinados elevar al máximo la práctica de ejercer detenciones masivas. Contra él declararon y denunciaron tres policías que, a partir de su determinación, fueron castigados de hecho por la Fuerza de Seguridad en un gesto corporativo. Es que las órdenes de Márquez apuntaban a elevar a la enésima potencia las estadísticas en un ejercicio de razias para una cada vez más, perfeccionando el famoso control social. El que no las cumplía también era sancionado. Fueron 42.700 las detenciones arbitrarias en razias en el año 2011, año de la denuncia contra el ex jefe policial. En Mar del Plata también por estos días, la abogada de la familia de Tomás Pérez, de apenas 15 años, asesinado por la espalda por un policía de civil en diciembre pasado, pidió la recusación de la fiscal Andrea Gómez, que claramente se posicionó en defensa del policía atacante. En declaraciones radiales, Gómez había dicho que la mamá de Tomás es una delincuente y que el policía salió en defensa propia porque los chicos, Tomás y su hermano Leandro, le robaron. Si yo fuera el policía, no le hubiese dado en la panza, le hubiera dado en la cabeza. Delicada y ecuánime, la fiscal. Entre 2012 y 2013, en La Plata, murieron asesinados Maximiliano de León, 14 años, Franco Quintana, de 16, Omar Cigarán, de 17, Axel Lucero, de 16, Vladimir Garay, de 16, y Rodrigo Simonetti, de 11 años. En todas esas muertes, de una manera u otra, estuvo ligada la sospechada policía bonaerense. La misma policía que está investigada por el ataque al estudiante de psicología social Rafael Cobo, que recién fue dado de alta 12 días después de recibir balazos dentro de un centro cultural en el que el policía Julián Cabañas discutía con su pareja, también policía. O que está en la mira por el crimen dentro de un patrullero de Juan Martín Chalet, en un caso por el que 8 uniformados fueron imputados por homicidio triplemente agravado por alevosía, abuso de funciones, y por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego en concurso real con la falsificación material e ideológica de instrumento público. Una de tantas historias que se pretendió construir como suicidio. De un modo similar, solo que dentro de un calabozo de Godoy Cruz, murió a 1.100 kilómetros de La Plata Leonardo Rodríguez. La suya es una de las tantas muertes ligadas a la brava policía mendocina, la tercera provincia en el ranking de casos de gatillo fácil. A Leonardo lo habían detenido por averiguación de antecedentes. La metropolitana que atacó a Lucas Cabello, la bonaerense que se ensañó con Rafael Cobo, Juan Martín Chalet, Omar Cigarán, Tomás Pérez, la policía mendocina que detuvo por averiguación de antecedentes a Leonardo Rodríguez, que apareció suicidado en una comisaría, la policía cordobesa que se alza con récords imparables por detenciones ilegales, los brazos armados de un sistema que tiene poder de fuego, que mata, que hiere, que tortura, que detiene, que funciona mediante la violencia. Porque si existe un aparato represivo de Estado, existe una pluralidad de aparatos ideológicos de Estado. Cuando Walter Benjamín analiza la violencia, lo ubica en una dualidad fundadora, es decir, que crea derecho y conservadora, es decir, que preserva la ley. El derecho de la policía define, indica sobre todo el punto en el que el Estado, por impotencia o por los contextos inmanentes de cada orden social, se siente incapaz de garantizar por medio de ese orden los propios fines empíricos que persigue a todo precio. De ahí que en incontables casos la policía intervenga en nombre de la seguridad, allí donde no exista una clara situación de derecho. Ya Roberto Arlt, en la década de 1930, retrataba cómo los niños y jóvenes de barriadas marginales huían cuando, a la distancia, detectaban la aparición de un popular comisario gritando: ¡Ahí viene Racana! La institucionalización de la violencia, enfatizó, en las últimas décadas, ha tomado formas de control muy aceitadas que delimitan fronteras, que desmarcan calles, que devuelven a territorios de los que los jóvenes víctimas del control social nunca deberían, a los ojos del poder de fuego, haber asomado. Esta es una nota de Claudia Rafael. La metropolitana Macri Vidal, sin sonrojarse y con una mueca en su rostro, más Vidal, enfrentaron los micrófonos para decir que no es como dice la familia. De ninguna manera es tal como lo relata la mamá de Lucas. Impiadosos hasta en el discurso. Perversos en las formas. Crueles en su deambular. El pibe de 20 años tiene 3 balazos. Te reitero, en la nuca, en el vaso y en los testículos. No estaba haciendo su sobrevivir cotidiano como trapito. ¿Qué es Lucas? No trapito. Estaba en su casa, en un conventillo. Hacia allí fue la maldita metropolitana. La policía de Macri, que sueña lograr, si es presidente, unificar metropolitana con federal. O convertir a la metropolitana en una fuerza más especial, tal vez para cazar a todos los trapitos. Porque los que bajan hacia Capital por la 9 de julio, sea la hora que sea, la mayoría pide a gritos que no intervengan esos chicos que molestan el hermoso paisaje de la avenida más ancha del mundo. Y estoy hablando de lo visible, sin referirme a lo que es lo invisible de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es la metropolitana quien fue a cazar a Lucas y lo pone al borde de la muerte. Y es la policía cordobesa que tiene que hacer razias, palabra muy propia de los tiempos de dictadura, no los actuales, pero estamos hablando del año 2011, cuando el comisario Gómez estaba asediado por la justicia. La brava policía mendocina y así cada una de las policías. En este contexto no dejo de considerar los 2 asesinatos de 2 jóvenes policías de la policía local esta semana, porque se inscriben en estas violencias, tomando aquel momento de enseñanza de Alfredo Grande. No es una, son múltiples las violencias. Y hoy, en el programa, en la nota que tenemos ya grabada con la doctora Guarino, ustedes podrán tener algún registro de lo que es la violencia institucional cuando el presupuesto no existe, cuando no están los recursos, cuando hay enormes vacíos. Y eso produce víctimas que son desconocidas para la mayoría de nosotros, que nunca iremos a conocer, salvo en situaciones fatales. Allí esos invisibles cobran nombres y apellidos, justo en el momento del adiós. Nunca antes, nunca menos. Arrancamos así la propuesta de hoy aquí en Recorte Informativo. Puede ser que sea un invierno largo y prepárate que el viento es como el tiempo, se escurre entre los dedos, te abraza, luego te duerme.

el transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno. 90.1, estación de música. Estás escuchando Recorte Informativo. En la campaña del año 2013, si uno miraba la lista y observaba que en un lugar muy rezagado estaba María Melamed, desempeñando una función durante 4 años, muy destacada por sus colegas en el HCD, tal vez en perspectiva hasta la doctora Melamed decía, no llego. Y se dio aquello del año 2013 con un momento muy elevado del Frente Renovador, lo que posibilitó la reelección de María Melamed en el Frente Renovador, siendo una dirigente de Vecinos Unidos por Moreno. Vamos a charlar con ella, que está en línea, porque ayer formalmente se dio a conocer lo que ya venía circulando en los pasillos del Consejo Deliberante, que están vacíos comparado con otros tiempos y con otros momentos institucionales, que María Melamed dejó de pertenecer al Frente Renovador y ya está incorporada a Cambiemos. Doctora Melamed, tenga usted buen día. Rubén Bustamante le habla. Buenos días, Rubén. Bueno, levantame un poquito porque no tengo tanto retorno. Bueno, las razones, doctora Melamed. Bueno, Rubén, muy bien lo dijiste. En el año 2009, o sea, yo ingreso al HCD a través de Vecinos de Moreno, que estaba la concejal Claudia Acef, ¿no es cierto?, que es la que me lleva a participar políticamente, activamente dentro del consejo. Ya en el 2007 también había estado yo en un sexto lugar y no había entrado. También tengo que destacar que tuve un gran aval y apoyo del concejal mandato cumplido, Ricardo Machado. Y bueno, en el 2009 me colocan en el tercer lugar e ingreso al HCD. También no podemos perder de vista que había una unión, una alianza, como vos quieras decir, que era con de Narváez, que era Unión Pro. Así es, claro. Sí, bueno, sí. O sea que en el espacio del PRO siempre estuve también. Después en el 2013 fui en el séptimo lugar, que yo digo, me sentía como una de los enanitos de Blancanieves. Bueno, y tuve la gran suerte de que el Frente Renovador, conjuntamente con el PRO, también habían aunado criterios y ingresé. Transcurrieron estos 2 años, yo siempre trabajé mucho dentro del consejo técnicamente, como vos lo sabés, y bueno, en estos momentos sentí la necesidad política de estar en el espacio bien identificado, que hoy es Cambiemos, ¿no es cierto?, que dentro de Cambiemos está el PRO. ¿Y por qué lo hace ahora y no esperó hasta el año que viene, por ejemplo? Porque está más allá del resultado que pueda salir en las nacionales. Ajá. Entonces, considero que aquí en Moreno tenemos una oportunidad de trabajar en forma conjunta, como siempre se hace, siendo que hoy la gobernadora de la provincia de Buenos Aires tiene un tinte político que no es el del Frente para la Victoria. Es decir, que usted se siente contenida ideológicamente en el PRO y no en el Frente Renovador, sería así. No, más no, que en el Frente Renovador, porque es, perdón, no es un... El Frente Renovador, como todo frente, tiene una composición de partidos. La pregunta que sería apropiada es si usted se siente más contenida en el PRO que en el vecinalismo de los ASEF. No pasa por ahí. O sea, realmente siento la necesidad política más que personal. Ya yo soy una persona grande y realmente... las relaciones humanas ya a esta altura de mi vida es un poco como que las sabes manejar también, ¿no es cierto? Entonces, sí destaco que me siento muy cómoda trabajando con Néstor Joao, con Leo Coppola, los tres somos bastante técnicos, Leo tal vez es mucho más político que yo, ¿no? Pero bueno, aportando siempre un grano de arena para el municipio, porque por ejemplo ayer se trató un expediente que se lo tenía en la comisión de legales, y bueno, con un tema de un pago bajo la figura de legítimo abono, y vos te recordarás, bueno, la pelea que planteé cuando fue el tema de Alge. Sí, claro. Bueno, ayer estábamos en la misma situación. ¿Y qué empresa es? Bueno, pero ya... Eran unos pagos a unos inspectores del plan federal que no se terminó tampoco. Ajá. Y bueno, se pagó en el año 2014 y se pretendía que se reconociese una deuda que estaba paga bajo la figura de legítimo abono. Interesante. Bueno, sí. Cuando yo le hice la pregunta sobre el ASEFismo o el PRO, no es una pregunta personal. Dije, si se siente contenida ideológicamente. Y la respuesta me la da usted, me llevo mejor y puedo trabajar con Coppola que con Joao. No es que me llevo mejor, yo me llevo muy bien con todos. Porque sí, no, pero digo, incluido... en la función, no estoy hablando en términos personales, estoy hablando de la función institucional. No, no, o sea, no es que, no pasa por si te llevas mejor, si estás con... O sea, hoy siento yo la necesidad de estar participando en ese espacio político. Uh-huh. No por una cuestión de relaciones humanas. ¿Me entendés? No, me queda claro que las relaciones humanas están bien ahora. Entonces, el tema pasa... Las vinculaciones políticas son... Exacto. No por eso, estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que usted se me escapa un poquito. No, está no bien. Me escapo. Vos sabés que está yo bien. Nunca me escapo. No, pero está bien. Por eso, yo no pregunté si le cae bien a Sef y le cae mejor Coppola. No, no tengo más que palabras de agradecimiento para Claudio y para Aníbal de haberme permitido participar activamente en política. Por eso mismo, como hoy es un jamás tiempo... jamás lo voy a dejar de reconocer. Por eso, pero como hoy es un tiempo donde usted dice, me siento... con la fortaleza de estar en el otro lugar, bueno, es eso, esa es una diferenciación política del lugar que tenía. Por supuesto. Ahí está. Ahí estamos. Bueno. Pero no es una cuestión de personas. No, me queda claro eso, sí. ¿Eh? Me eso, queda clarísimo. Eso. Bernardo Tosi está aquí en la mesa, buen día, Bernardo. Buen día a los oyentes, buen día, María Menemet. Quería hacerle gusto, yo tengo el placer de conocerte. Sí, creo que hablamos por primera vez. Quería hacerle una pregunta en relación a esto que estamos hablando, ¿no? Su pase al bloque PRO y, bueno, y al armado del PRO. Y usted hacía la señalización de que esto tenía que ver con Vidal gobernadora, quiero decir. Exacto. La designación y la elección de Vidal como gobernadora. La incorporación suya al PRO, entonces, sería una incorporación en vistas de formar parte de este armado político de Vidal en la provincia, en definitiva. Por supuesto, para acompañar un proceso que se viene, ¿no es cierto?, en la cual nuestro distrito también va a tener mucho trabajo. Es decir, que usted se suma al puente de Coppola para que Festa llegue a Vidal. Yo no tengo injerencia para darme esa categoría. Sí voy a acompañar al espacio para que, bueno, tal vez nuestro distrito pueda realizar todo lo que tiene que realizar para volver a estar un poco mejor. Uh-huh. La verdad es esta. Yo no es que tenga una relación directa con Vidal, para nada. No, claro, desde ya, pero lo decimos en términos figurativos y de trabajo. O sea, como respaldo, ¿no es cierto?, desde ya, de las obras que se necesiten hacer y que, bueno, esperemos que se puedan lograr, ¿no es cierto?, una mejora para el distrito, desde ya. Yo voy a aportar desde mi humilde lugar. Bueno. ¿Coppola cómo toma esto? Bueno, ayer él hizo sus declaraciones y no soy yo la que tengo que decir lo que ha dicho. Él está muy contento. Está feliz. Está muy contento porque, bueno, sabe de la forma en que uno trabaja realmente dentro del Consejo. Entonces, él está contento de haberme incorporado al espacio, de que yo me haya incorporado, mejor. Mire, dicho, ¿se puede dar algo que todos vuelvan al origen? No, porque usted vuelve al PRO, porque estuvo en Unión PRO, sí. Pero yo parto del vecinalismo porque es una caracterización precisa. Sí. Coppola salió del vecinalismo, Joao salió del vecinalismo. ¿Puede ser que Acef vuelva al PRO? Todo puede ser. Realmente eso son voluntades, ¿no es cierto? Son decisiones políticas. Entonces, yo no lo descarto. O sea, él tiene mucha injerencia, tanto Aníbal como Claudia. Dentro, no podemos dejar de perder de vista de que realmente el PRO llega aquí a Moreno a través de Aníbal Acef, del doctor Aníbal Acef. Entonces, bueno, vos viste que a veces políticamente se construyen alianzas, como vos quieras llamarlas, ¿no es cierto? Sí. Que no son alianzas, pero bueno, se juntan partidos para, bueno, para hacer un frente, si quieres decirlo de esa manera. Sí. Bueno, entonces, yo no lo descarto. Lo que sí cambió es que la conducción es Coppola. Hoy por hoy está dado de esa manera. Claro. El conductor es Leonardo. Bueno, Coppola. Porque Leonardo Coppola se quedó dentro del espacio. Y sí. Cuando usted tomó la decisión, ¿no?, de cambiarse de bloque, ¿lo consultó previamente o por lo menos compartió? Por supuesto, se lo manifesté a Claudia. ¿A Claudia y a Aníbal Acef? Hablé con Claudia yo. Uh-huh. ¿Y Claudia qué le dijo, si se puede saber? Bueno, son cuestiones nuestras. ¿Se enojó? No. Ah, bueno. No. ¿Comprendió? Por supuesto, por supuesto. O sea, uno dentro del espacio tiene libertad de pensamientos y criterios políticos. O sea, realmente no podemos... Es como hoy se dice, los votos no son de los candidatos, los votos son de la gente. Mal sería de que nos lleven a todos de las narices. Y sí. Entonces... Y sí. Realmente creo que eso es lo importante, la independencia del pensamiento y la libertad de acción. Sin embargo, podría objetársele el hecho de que, bueno, usted ha llegado al Consejo Deliberante en una lista que no es la del PRO. Estaba el PRO dentro del Frente Renovador. En 2013 estaban sí. ahí, claro. Ajá. Sí. Sí. Lo que pasa es que para 2015 ya no había ese frente, se partió en el Frente Cambiemos y Frente Renovador. Acá me parece que lo último, Melamedes, es lo que hemos charlado con tantos dirigentes, que esto que nosotros llamamos volatilidad, ¿no? Hay una volatilidad en donde puede ser más o menos coherente la reubicación o la ubicación de aquel que decide un paso. El tema es si después eso se traduce en la práctica institucional, ¿no? Si después la práctica institucional tiene que ver más con una cuestión orgánica, quien conduce, o tiene que ver con los papeles que uno tiene que analizar. Bueno, usted me decía recién, ayer tratamos un expediente donde se quería pagar lo que ya se pagó, ¿verdad? Así es. Y ahí está la cuestión, porque lo otro ya estaba así, es decir, mañana pueden volver los que se fueron, pueden irse los que están, pueden pasar de un frente a otro. Sí. Bueno, esto genera en la sociedad una pregunta, es decir, ¿quiénes son? Por supuesto. Ese es el enorme riesgo que tiene el momento. ¿Quiénes son? Sí, desde ya yo no soy una persona tan volátil, porque siempre he estado medianamente en un espacio. Entonces no es que yo hoy tengo un pase hacia otro lugar totalmente diferente al que estaba. Ah, por eso dije, y la interrumpo, doctora, dije, puede haber pases más o menos coherentes. Exacto. ¿No? Eso no significa que no exista el pase. Por supuesto, bueno. Por supuesto. Porque si no, claro, usted hubiera hecho campaña con Coppola, intendente, y usted hizo campaña por Acef, intendente. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Porque respeté los momentos también. Uh-huh. Sí, hoy, por lo que me acaba de decir, ¿pensó antes de la elección haber militado en Cambiemos y por cuestiones de coyuntura no lo hizo? Mira, acá la realidad es que uno milita para un futuro de Moreno. Entonces, acá, desde ya, yo estaba en la lista del Frente Renovador, compartí todo este tiempo, también, o sea, en un trabajo dentro del Consejo donde las ideas medianamente son muy compatibles en el trabajo. Sí. Bueno, yo he trabajado codo a codo también con la gente de Cambiemos. Entonces, porque no podés perder de vista que Leo se separó el año pasado. O a principios de este año. Claro, cuando se conforma ya Cambiemos. Exacto, se va del Frente Renovador. Exacto. Sí. Y acá hay algo que me parece, yo lo voy a señalar. Sí. Que ha sido público. El oficialismo, el Frente para la Victoria, en este año, en la voz del presidente del Consejo y de otros concejales, siempre destacó esto públicamente, el que trabaja Leonardo Coppola o la doctora Melamed. Públicamente lo dijeron, lo cual establecía una crítica que quien no trabajara era Claudia Seff. Esto lo digo yo porque lo dijeron, ¿no? Bueno, no es tan así tampoco, ¿eh? O sea, la realidad, a veces hay materias... José Barreiro, ¿no? Lo dijo. Sí, José Barreiro, sí, claro. Está bien. Sí. O sea, la realidad es que a veces hay trabajos en la cual... Lo que pasa es que también hay que plantear que Claudia Seff no tenía determinadas comisiones y no sé si tenía alguna presidencia. El hecho de que Leonardo tenga presidencia de una comisión, yo tenía una... presidencia de una comisión tan importante como la de legales, entonces a veces el trabajo lo realizamos, yo por ejemplo hago el análisis de los expedientes, después los charlo, eso y se dialoga, ¿no es cierto?, con el bloque y bueno, se toma la decisión, entonces parecería también como que es uno el que está trabajando y el resto no, no es tan así. Bueno. La última pregunta de Bernardo. Sí, quería hacer una pregunta en relación a, bueno, Vidal gobernadora. ¿Qué cambios tiene pensado que es vendrá a traer Vidal? ¿Hay una derechización de la provincia? Yo no lo comparto. O sea, eso no, yo no lo veo así, por eso te digo. Estamos hablando de derecha, de izquierda, y yo creo que las cuestiones que necesita el distrito de Moreno no pasa si es de derecha, si es de izquierda. Acá necesitamos un ordenamiento del partido, necesitamos mejoras en el partido. Bueno, yo apunto a esa realidad. Soy nacida en Moreno y me encantaría que nuestro distrito esté ordenado, esté limpio, que realmente se creen las fuentes laborales que se necesita, que realmente tengamos las calles no en las condiciones que tenemos, que haya un ordenamiento del tránsito. O sea, nos hace falta tantas cosas, algunas muy importantes y otras creo que es una postura de tener ganas de hacer. ¿El problema del déficit habitacional? Bueno, ese es un problema muy grande que tenemos y creo que está dado acá en todo el conurbano. Basta mirar lo que está aconteciendo en Merlo. Entonces, realmente yo a veces lo he planteado, y esto sí, tal vez políticamente, considero que incluir, ¿no es cierto?, implica darle a las personas una vida digna. Entonces, que la gente tenga una necesidad como es la de vivienda, la de salud, y veamos en las condiciones que esa la gente tengamos... Si yo tengo que ir al hospital hoy, realmente es dificultoso. Entonces yo planteo, ¿eso es inclusión? ¿Eso es dignidad? Bueno, yo brego para que eso se dé. O sea, que tengamos un hospital que pueda recepcionar a las personas. Pasaron 20 años y yo considero que deberíamos haber tenido otro hospital por la cantidad de personas que hoy tiene el distrito y no que una persona de cuartel quinto tenga que venir hasta el hospital de Moreno, porque si bien se hizo una UPA, eso no satisface las necesidades mayores. Entonces, hay tantas cosas que hacen falta para que todos podamos vivir dignamente. Nadie pide la opulencia, porque muy por el contrario, pero sí hay cuestiones que son mínimas en la vida de la persona. Doctora Melamed, muchas gracias, muy amable de charlar con nosotros y darnos esta información. El día de ayer no pudimos estar en la sala de sesiones donde se confirmó lo que la protagonista está diciendo hoy. María Melamed deja el Frente Renovador, ya integra el bloque Cambiemos. Es decir, que Coppola estaba solito y en diciembre va a tener 4. La magia de la volatilidad. Doctora, muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es así. ¿Viste? ¿Viste que los que ganan poco después terminan obteniendo mucho? Y que el Ejecutivo, digamos, tener en posesión el Ejecutivo agranda los bloques mágicamente. Sí. Digo, porque lo dijo claramente María Melamed, el hecho de que ella se haya pasado al bloque PRO tiene como es una consecuencia de Vidal gobernadora, ¿no? Del triunfo de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Sí, es probable que sea así, es un fundamento más que válido. Coppola está solo hoy. En diciembre, cuando se rearme el Consejo Deliberante, veremos bloque Cambiemos 4. Y tal vez Claudia Seff vaya a Cambiemos. Porque en este salto hay cierta coherencia. Son saltos. Son reacomodamientos. Lo hemos charlado aquí. Después de diciembre puede que existan tres corrientes importantes en la Argentina. El gran sueño o el sueño dorado es que la Argentina tenga solamente dos corrientes. Pero como somos un país especial, vamos a tener tres o cuatro corrientes. Se van achicando las avenidas. No son tan grandes, serán más angostas, pero serán tres avenidas y una cuarta pujando, ¿no? Y bueno, es esto lo que va a pasar. Está pasando, lo dijimos. Va a haber un reacomodamiento lógico. El balotaje es un intento justamente de eso, ¿no? De polarizar. O sea, el balotaje es una estrategia dentro de la legislación electoral que permite polarizar, por lo menos en estas instancias, claramente, y en definitiva ir imponiendo en el imaginario social el hecho de que, bueno, que en definitiva siempre terminan siendo dos las opciones, ¿no? La derecha y la izquierda, que en definitiva es lo que hace a una democracia occidental y seria, ¿no? Eso fue lo que intentó apuntar la reforma electoral en su momento, con ese tan discutido piso que algunos llamaban proscriptivo, ¿no? Toda esta cuestión de tratar de barrer con todas las pequeñas fuerzas y los pequeños grupos que podían presentar, obviamente con toda legitimidad, sus candidatos. Bueno, lo que ha intentado hacer la nueva ley electoral ha sido polarizar, unificar listas y, en definitiva, bueno, con el balotaje ha quedado, digamos, claramente instalado en el imaginario social que, en definitiva, bueno, hay dos proyectos. Bueno, cuando dije que Coppola va a tener cuatro concejales es porque en la elección de octubre obtuvo dos. La duda era si Julio Jiménez, de Fabián Ferraro, se quedaba en Cambiemos por el vínculo que tiene Fabián Ferraro con Walter Festa. Mucho más aceitado ese vínculo que el de Ferraro con Coppola. ¿Saben qué puede hacer que se quede Julio Jiménez en Cambiemos? Que Vidal ganó la provincia de Buenos Aires. Es esto que decía mi compañero y que se traduce probablemente en una cuestión de, no solamente de permanencia, sino de identificación de Julio Jiménez, de Moreno Vive, la estructura de Fabián Ferraro, una estructura vecinalista, en Cambiemos por todo lo que significa la situación provincial, que podrá alterarse. Hoy es 12 de noviembre del año 2015. Esto que estamos contando se altera si Vidal comienza a tener algunos tropiezos, se los adelanto, porque botes hay en todos lados. Nos hundimos nosotros, pero botes hay, nosotros estamos lejos de esos botes, porque de la volatilidad a la que estamos refiriendo hace bastante tiempo. Es esto, se lo dije en el mes de marzo, van a ver cómo se reacomodan las listas. Y efectivamente ocurrió. Luego de las primarias, veremos cómo son los saltos. Y empezaron los saltos de Pueblo Libre, no, pero la mayoría que estaba con Wes empezaron a buscar la Festa. Los que estaban con Contreras buscaron en ASEF. Los que estaban en el socialismo fueron mucho más vigorosos en la campaña, en la candidatura de Lucas Franco. Ahora, pasó todo lo que pasó, de nuevo, y terminamos con esto. El radicalismo ganó la provincia de Buenos Aires. Y se ganó Vidal. Pero el radicalismo tiene los cuadros, tiene territorio, tiene las mañas, tiene la muñeca para decir, aquí estamos. Tiene intendencias. Mañana vamos a poner al aire, espero que pueda hacer los cortes de la nota que haré hoy en Cuoro, y de paso vendo el programa, no lo hago nunca, pero voy a hacer una nota con el presidente de la Unión Cívica Radical, que es Joaquín Nogueira, que está en el Frente Renovador, pero me dijo, en la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos en Cambiemos. Entonces, el radicalismo va a tener un papel muy importante en la provincia de Buenos Aires. Es decir, vuelve a gobernar el radicalismo luego de Armendáriz. Del 83 al 87, vuelve el radicalismo. Es increíble lo que ha pasado. Entonces, el radicalismo está ahí, en la derecha de Macri. Queda muy rezagado el radicalismo del Movimiento Nacional Alfonsinista porque no tiene juego. Que hagan una convención y vamos todos por acá, porque siempre se dice, uno puede cambiar desde adentro. Bueno, ahí tienen la opción. Se incorporó tarde. Tarde, sí, Arrizabalaga hizo campaña con Wes, sí. Esos fenómenos que ha dejado la elección, ¿no? Siendo un crítico de la gestión de Wes en el Consejo Deliberante. Libre del Sur es factible que vaya hacia el peronismo kirchnerista, esto lo estoy diciendo yo. No tengo ninguna información oficial, pero comprendo que no se van a quedar en la testimonial de progresista que se desarmó. Y puede ser un desarme superior si es que Macri es presidente, porque el GEM va a querer estar ahí en el plano provincial y nacional, porque ya en algunos municipios ya hay un acuerdo del GEM con el PRO. Es decir, si alguien plantea la coherencia en el sentido de que la coherencia es aquello que es sólido, es férreo, no estamos hablando de eso. Eso se quebró, no existe más. De todos modos, Lucas Franco perdón, aseguró que el Frente Progresista, por lo menos desde el punto de vista de Libres del Sur, sigue en pie. A pesar de las declaraciones ambiguas del GEN y de los dirigentes, claramente y explícitamente se habló de Gerardo Milman, ¿no? Y que en definitiva, él lo decía y tiene esa postura de un modo personal, no que no implica necesariamente ni al GEN en general ni al Frente Progresistas. Esto dijo Lucas Franco. Sí, y un dato que lo dijo Melamed. No se olviden que nosotros estuvimos en la Unión PRO. La Unión PRO era de Narváez. PRO Macri. Mauricio Macri y Jorge Macri. Así que vuelven al origen. Falta que regrese de Narváez y están todos. ¿Qué puede ocurrir? Lo que también va a suceder es que si Massa, en el último tramo de la campaña de balotaje, dice, yo apuesto por Macri, es que hay una señal para que gente de Massa, aunque él lo niegue, vaya a trabajar a la provincia. Porque es apetitoso el banquete de la provincia de Buenos Aires. Es muy grande ese banquete. ¿Y por qué no pensar que la provincia de Buenos Aires le puede dar al masismo, ya no a Frente Renovador, al masismo, una perspectiva de gobernación de acá a 4 años? Además, como dijo claramente Eduardo Duhalde, ¿no? María Eugenia necesita ayuda de todos. Y aquí estamos, dicen los peronistas. Bueno, un separador y damos la última información de esta semana respecto al gran emprendimiento de hipermercados Coto, aquí en Moreno. Recorte informativo ofrece. A ver, si podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo expresan los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, ahí tenemos algunos datos que después vamos a compartir en la segunda hora del programa. De la parte judicial a que se está ventilando por estas horas, luego de la noticia conocida ayer del asesinato de un policía local que estaba de licencia, en uso de licencia, en el derecho de licencia, y que concurría a una casilla de madera en Villanueva y ahí recibió dos tiros en el pecho que provocaron su muerte. Lo adelanto porque fue una consulta que le realicé ayer a la doctora Guarino, jueza del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, y respondió que estaba próximamente a tomar la declaración a un joven de 17 años. Bueno, hay algo que varió de ayer a hoy, y te lo voy a contar en la segunda hora. Coto, saben ustedes que es una empresa muy importante. Es como se suele decir en tiempos de no campaña, Coto, Carrefour, son grandes formadores de precios. Carrefour francesa, Coto nuestra. Preferimos Coto. Sí, claro, los franceses nos caen mal. Coto inició el trabajo que hemos detallado aquí en Recorte Informativo el día miércoles y el día martes también. Porque se le vendió a una inmobiliaria, a una empresa que realiza grandes negocios con la tierra, el municipio aceptó la propuesta de Gensar, sociedad anónima que es de la familia Coto, la propuesta que consiste en la venta de dos calles, hoy de acceso público y de uso público, en alguno de sus tramos. Estoy hablando de la calle 12 de Octubre y Tupungato. Ayer charlamos con el concejal electo del PRO, de Cambiemos, Néstor Joao, y dejaba algunas especificaciones sobre lo que es el uso del suelo, la superficie, lo patrimonial, lo ambiental, la reparación. Bueno, fue una nota interesante, por lo menos para nosotros, porque se manifestó claramente cuál es el verdadero espíritu en la práctica, que el negocio es el negocio. Y los estúpidos que tienen ganas de hablar de árboles, bueno, que vayan a Greenpeace. Ni siquiera al GRR, a Greenpeace, porque tiene más prensa. Hay un cartel de obra muy pequeño en lo que ya no es un pulmón verde porque fue arrasado. Y dice Sigalov. Es muy pequeño el cartel de obra. Nosotros, haciendo esto durante 3 días, los invitamos a ustedes a que, si andan por Victorica, se asomen para que puedan percibir lo que ya no está. Sigalov y Asociados es ni más ni menos que una multinacional que construye hipermercados. El cartel no dice multinacional que construye hipermercados. Dice arquitecto Martín Sigalov. Pero es Sigalov y Asociados que construyó 22 hiper y supermercados Coto. Una respuesta más a aquellos que decían, ¿por qué hablamos de Coto? Por esto. Porque Gensar es Coto y porque Sigalov ha construido los hipermercados y supermercados Coto. Y es un gigante de Latinoamérica que no solamente trabaja en la Argentina, sino que ha trabajado, de acuerdo a la propia página de la empresa, en países como Paraguay, incluso Guatemala. Desde los comienzos del supermercadismo en la Argentina, el estudio Sigalov, el del cartelito chiquito aquí en la Avenida Victorica, ha sido partícipe de su activo desarrollo, realizando una importante cantidad de emprendimientos, hipermercados, supermercados, distribución mayorista en Capital Federal, en Buenos Aires, Rosario, Paraná y Santa Fe. En el año 2002, nuestro estudio recibe el encargo del proyecto integral de arquitectura e imagen corporativa para una cadena de supermercados en Centroamérica. A partir de entonces y hasta la actualidad, venimos realizando en forma ininterrumpida proyectos de supermercados y centros comerciales en Guatemala, en Paraguay, y seguimos creciendo. Así que ese nombre chiquitito, que está medio borroneado en el cartel, Sigalov, es esta empresa gigante, que ha hecho 22 hipermercados

Recorte Informativo Busca. Busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que Recorte Informativo Busca la verdad. Recorte Informativo, la palabra como arma. Comes lo que yo tiro. ¿Y cómo te bancas así? ¿No ves que están los niños? Yo me como que al mirar solo veo tu dolor. Veo lentamente te han usado para el mal. Tu deseo es ser más pobre aún que los que te robaron. O más bien matar para llegar a ser tan rico. Por fin iluminaron la piedra de tu amor. Tocan por dinero con camarógrafo. Buenos Aires, alma de piedra, nadie nos está esperando. Bebé que bailan en la calle azul y no es verdad. La marea, eres sanguijuela de la gente que te teme. Lo que no toleras es decencia inteligente. Y una sobredosis de amor te mataría. Buenos Aires, alma de piedra, nadie nos está esperando, nena. Creo que bailan en la calle azul y no es verdad. Deseo es ser más pobre, aunque los que te roban. O más bien matas para llegar a ser tu rico. Corre como pólvora, la baba de que te la dan. Te cambias bien la cara cuando sube la verdad. Buenos Aires, alma de piedra, nadie nos está esperando. No. Creo ver que bailan en la calle azul. Es verdad, no, tu corazón no te mentiría. Es así, es la ciudad que se quedó vacío. Corazón. Recorte Informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo ofrecen los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, vamos a compartir ahora la nota realizada en la jornada de ayer con la doctora Mirta Guarino, que es la jueza del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Guarino está trabajando en Moreno desde hace una década y fue una de las defensoras de la infancia, aun cuando arreciaban las críticas, y nos hacemos cargo de las críticas, del sistema de patronato de infancia, donde un juez o jueza podía disponer de la vida de un niño o de una niña. Es muy impactante escucharla a Guarino en las valoraciones que tiene sobre lo concreto, lo real, lo tangible, lo posible. Sistema operativo lo llamamos nosotros. Bueno, la primera parte de la nota estuvo situada allí, entre el sistema operativo, el paradigma, los paradigmas. ¿Qué tiene como sistema operativo lo que se llama política de niñez en la provincia de Buenos Aires y más precisamente en el distrito de Moreno? Aquí va una nota para escuchar y atender. Parece que el sistema se concibió para una descentralización. Se concibió para que, por ejemplo, los juzgados de menores no absorbiesen toda la problemática asistencial. Eso está bien. Me parece que el delegar en los municipios la tarea asistencial es fundamental. Esto se logró. Esto uh-huh. se logró. ¿Qué significa? Que los municipios han generado los servicios locales de promoción y protección de derechos. Pero también es cierto que cada municipio queda sujeto a los presupuestos respectivos y a la falta de capacitación. En ningún momento se cumplió con la ley, que es capacitar a la gente por concurso. Uh-huh. Me parece que la infancia esto se lo merece. Sin embargo, hay gente muy esforzada, muy estudiosa, que lo está haciendo. Es para poner como tres veces, porque es el comienzo de la nota y es la parte más interesante, si quieren ustedes. No porque el otro no tenga o revista importancia. No se cumplió con el objetivo, que era la descentralización. Una descentralización a medias es lo que tenemos en este momento aquí. Hacemos un programa de radio y tratamos de pensar cómo se actúan frente a situaciones que son lamentables. En este momento, en el edificio de esta radio. Porque es expulsivo el sistema en nombre del paradigma de la inclusión. Esto puede darse, ¿por qué? Porque no hay recursos. Porque si no hay recursos, ¿para qué vamos a descentralizar todo? ¿Y para qué vamos a trabajar una inclusión más profunda? Si la inclusión es lo que podemos hacer hoy. Es el funcionamiento del servicio local. El servicio local depende del presupuesto del municipio. Y si el presupuesto del municipio es exiguo, será poco lo que haga el servicio local. Entonces pasamos al servicio zonal, que depende de provincia, pero si el que está al frente del zonal piensa más en su actividad política partidaria que en lo que es la función de un servicio zonal, hay un vacío que provoca víctimas, que son niños y niñas. cuando el paradigma es el sujeto de derecho y que los niños, niñas, jóvenes, adolescentes deben tener garantizados todos sus derechos y se repite hasta la enésima potencia algunos párrafos de la Convención Internacional. Es la jueza del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, penal. Pero es la jueza que entendió cuando existía otro paradigma y trabajó para que no se judicialicen los niños por cuestiones de pobreza, por causas vinculadas a la pobreza. El segundo audio tiene que ver con el paradigma. Si está en discusión, si está en tensión, si está realmente incrustado en el pensamiento colectivo, ahí va. No es una cuestión de paradigma. El paradigma es el vigente desde que la Convención Internacional fue ley para la Argentina. Año 89, niño sujeto de derechos, hay que velar por el superior interés, hay que respetar el centro de vida. El Estado y los padres son los obligados en el sistema de protección integral. El Estado, nacional, provincial y municipal, y los padres fundamentalmente. El tema es cuando esto se quiere adecuar a las particulares realidades de cada país. Entonces el sistema es bueno, pero un sistema implementado sin reconocer qué es lo que se puede y lo que no se puede, digo, a poco de andar los juzgados de familia han colapsado y viven colapsados por la problemática de violencia familiar. Los servicios locales están en un estado realmente de abarrotamiento de casos. Hay mucha gente que se está yendo de los servicios locales porque los sueldos o son malos o no hay sueldos y la gente tiene que vivir. No hay capacitación, o sea que uno a veces está llevando adelante problemáticas con gente que repite cosas y que por ahí no lo sabe. Y hay gente muy esforzada. Ahora, para la infancia esto no es suficiente. Que el juez sea trabajador no es suficiente. El juez tiene que saber. Que el juez sea buena persona es importante, pero no es suficiente. Además de buena persona, tiene que ir al despacho, tiene que atender y demás. Entonces hay algunas cuestiones que tienen que ver con los diseños para la infancia. No es de paradigma. Los paradigmas están bárbaros, no hay que cambiarlos. Y ya está, ya fue el tema del patronato. Pero ¿qué pasó? Como no se previó que la descentralización no fue tal y que la provincia de Buenos Aires sigue centralizando a través de los servicios zonales, el día de hoy, cuando el servicio local tiene que internar un chico porque sí, porque tiene una vulneración de derechos que no admite otra vuelta, el zonal es el dueño de las vacantes y las da cuando quiere y creo que cuando puede. Uh-huh. En este momento hay más chicos internados que con la ley 10.067. Hay hogares que tienen 52, 53 chicos. Uh-huh. Nunca con la 10.067 los hogares de Moreno, por lo menos uno, tuvo tantos chicos. Esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas que fueron presentadas en la Corte y en la Procuración. ¿Capacitación por concurso? No. ¿Y entonces? ¿Ingreso por vinculación? Pero es la infancia, no el trabajo. No es solo una cuestión de trabajar, dice la doctora Guarino, que el juez trabaje, sino que conozca. Y si la ley es muy abierta en el sentido de la interpretación, ¿qué puede ocurrir? Que se aleje el objetivo central de un paradigma que, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo, que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes son sujetos de derecho, no de algunos, sino de los centrales, de los vitales. El tercer punto que charlé con Guarino, la pregunta fue si alguien con poder político, con interés político, está discutiendo esto. Porque quiero remarcarlo, si la idea era colocar un nuevo paradigma, se logró. La siguiente idea es decirles que no alcanza con la idea. que hay vacíos gigantes. Y se repite bajo un nuevo paradigma, que todos estamos de acuerdo, lo peor de lo anterior, que es disponer desde el desconocimiento de la vida de los niños, o no proteger debidamente la vida de los niños, y someter a muchos niños a vulneraciones flagrantes y horrendas que viven, que padecen en sus hogares. ¿Es esto lo que nosotros estamos diciendo? Guarino respondió lo siguiente. La lectura tiene que ser, ¿nos equivocamos? No. No, la ley es buena. ¿Hay que crear más leyes? No, de ninguna manera. Pero hay que adecuar la ley a la realidad. ¿Cuál es la vida de la ley? A veces la cambio. Sin estructuras no hay ley posible. Eso es lo que me quiere decir. Lo que le quiero decir es que las estructuras no responden al espíritu de la ley. El espíritu de la ley era la descentralización y abolir el patronato. Era un patronato administrativo. Usted no hay un lugar, salvo contadas excepciones, contadísimas excepciones, donde los servicios zonales han podido responder a las problemáticas de los servicios locales. Mire, el servicio local es la primera trinchera, porque el servicio local es el que tiene el contacto con el vecino. Cuando se le aparecen 5 familias, cada uno con 7, 8, 10 pibes en situación de vulnerabilidad, el que tiene que dar respuesta es el municipio. Por eso hablo del servicio local. Ahora, cuando el servicio local no tiene los medios, o porque el zonal no los da, o porque no hay una estructura de comprensión para trabajar las situaciones, cuando usted tiene que evitar una internación, ¿qué hace? Trabaja la familia, pero no la trabaja desde la irrealidad. Usted convoca a esta abuela, a la otra, convoca al tío, además. ¿Y qué es lo que hace? Potencializa el medio familiar, no con una asignación solamente. La asignación es importantísima, importantísima. Pero usted va, asegura la escuela, asegura que le pongan las vacunas a los chicos, asegura lo básico, y de esta manera el niño no sale de su medio familiar. Ahora, cuando hay situaciones abusivas, en la cual el niño está llamado y obligado a convivir con el concubino de la madre, el abusador, o con el abuelo, con el tío y demás, y el niño es preso de esa situación, el único que puede en ese momento tomar una decisión es el Estado. ¿A través de quién? Y de un fiscal que lo emplace al abusador con el debido proceso y un servicio local que busque alternativas. ¿Qué dice la convención? Cuando no hay alternativas familiares hay que buscar otra familia. Y esto, en la experiencia que tiene la doctora Guarino, ¿lo ve como algo dinámico o es elefantiásico? Un proceso que tiene que ser rápido cuando ya ese niño no solamente está en riesgo, ya está siendo vulnerado en todos los niveles que uno puede imaginar. Sí, es rápido en la medida de las posibilidades. Claro. Digo, yo estoy esperando vacante para un chico con problemas psiquiátricos hace 2 meses. Y este chico está en la esquina de la casa totalmente drogado. Entonces, debiera ser dinámico y yo, en la medida en que tuve recursos y con la vigencia de la otra ley, la verdad que lo hemos hecho, con muchísimo esfuerzo. Yo he tenido acá a secretarios de Estado pensando en medidas, en nombres concretos. He visto a gente de la provincia que ha bajado al municipio en momentos críticos a hablar de determinadas circunstancias, a buscar recursos. Ahora, cuando no hay recursos, no se puede inventar nada. Entonces, los jueces de menores, en la otra denominación, siempre nos caracterizamos por ser quejosos. Yo creo que en algo la queja nunca dio resultado, ¿no? Que un colega mío, hoy jubilado, decía, la infancia es la variable de ajuste de las políticas públicas. Entonces, en la medida en que haya mucho verso y mucha cháchara en torno a la infancia y demás, y se siga hablando de cuestiones de la convención, y no se baje a la realidad, y sobre la mesa, digamos, ¿cuántos chicos tenemos? Tanto. ¿Cuál es la política de Estado? ¿Que los niños creen con su familia? Sí, eso es. ¿A cualquier precio? No, a cualquier precio no. Para eso están los técnicos, que son los que definen cuándo un niño es vulnerable o no. ¿Sí? A mí me puede parecer que un niño está en situación de vulnerabilidad, pero cuando el asistente social me dice, están garantizados los derechos de este niño, por más que el piso sea de tierra, por más que convivan en la casa 10 pibes, pero está garantizado la escolaridad, la dignidad, la alimentación, y más listo. La pobreza nunca debió servir, nunca debió servir para apartar niños de su medio familiar. Ahora, esto que era algo que se hablaba en su momento como lo más terrible de la ley de patronato, realmente se sacaron chicos hace 20 años de su medio familiar por motivos de pobreza. Esto ya está abolido, ya es viejo esto. O sea, hoy en día ningún juez de la provincia ni ningún servicio local se atrevería, porque ya está, el paradigma ya está instalado, que es el sujeto de derecho, que es la protección integral, el superior interés. Hay que avanzar, porque si no nos vamos a quedar como la mujer que habla del novio cuando tenía 18 años y ahora tiene 95. Se me ocurre una figura muy rápida antes de ir a la tanda de media hora y después seguimos con Guarino. Antes, un juez, es decir, la jueza Guarino, tenía un equipo técnico. Psicólogos, trabajadores sociales, abogados, peritos médicos forenses. Y llegaba a su conocimiento una situación extrema. Extrema, estoy hablando de la vulneración de todos los derechos de un niño o una niña en el ámbito intrafamiliar. Ella podía decidir velozmente, a riesgo de equivocarse, pero velozmente, la protección de esos niños. Eso lo hacía el juez. Eso hacía la jueza. Me dio algunos ejemplos, incluso realizados en los últimos años, cuando un fiscal trabajaba de manera aceitada con la doctora Guarino. Rápido. Rápido es partir de la definición de una persona que tiene la convicción y el coraje de decir: esto está sucediendo con estos niños, que pueden ser niños de su familia o pueden ser niños, que no es menor, hasta le diría es lo máximo. Alguien que no tiene un vínculo familiar directo, pero entiende que un niño no puede estar soportando todo tipo de vejaciones. Esto que antes era facultad de una institución, solo una institución, ahora tiene un fiscal que tiene que intervenir penalmente contra el adulto que realiza la vejación, efectúa esa vejación, tiene que intervenir el servicio local para generar una medida de abrigo, si no lo hace el servicio local o lo hace en parte del servicio local, debe intervenir el servicio zonal, interviene un asesor de incapaces, puede intervenir un juzgado de familia y la causa llegó a Mercedes. Ahora, en el mientras tanto, está la vida de esos niños y niñas y daños que son irreparables. Irreparables. Y si tienen algún nivel de reparación, es en la medida que esos niños, siendo adolescentes, puedan contar con asistencias que hoy tampoco el Estado garantiza para todos y todas. Entonces, esto debemos entenderlo bien. No para regresar a lo viejo, pero tampoco para creer que lo nuevo es la solución. No hay descentralización posible si no hay plata. Pero antes del dinero tiene que haber una formación y tiene que haber una decencia en esa formación respecto a lo que se quiere alcanzar, que es repetir lo de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero hacerla carne propia. Y eso es lo que no ocurre, porque los cargos que se generan no son por concurso, es decir, por conocimiento, sino por amiguismo. Y en el medio de todo esto están los niños y las niñas. Vamos a un separador, a la tanda de media hora, y luego continuamos con Guarino. Estás escuchando Recorte Informativo. Informativo.

Bueno, antes de darle continuidad a la nota realizada en el día de ayer con la doctora Guarino, una aclaración, una corrección de mi parte. La información que tenemos, que es oficial, es que en la instrucción penal preparatoria o la investigación judicial llevada adelante por la doctora Pontecorvo por el asesinato del agente de la policía local Manuel Fernández, causa caratulada como homicidio, crímenes causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego y escalamiento. Estamos hablando de lo ocurrido el día viernes en la calle Paysandú, en La Perlita. Hay una persona detenida, que es una persona de 22 años, no voy a dar el nombre y apellido, y que está acusado de ser el autor material del asesinato del joven de 30 años, o del hombre de 30 años, padre de dos hijos, que había egresado hace poco tiempo de la policía local. Mientras que el asesinato producido el día martes a la noche en Villanueva, del policía local de apellido Redondo, de 29 años, que estaba en uso de licencia, tiene la detención, la aprehensión de un joven de 17 años que en el día de ayer estaba en condiciones de declarar o se le iba a tomar declaración testimonial en el fuero de responsabilidad penal juvenil que conduce la doctora Guarino. Así que hay un detenido por el asesinato del policía del día viernes y hay un aprehendido de 17 años, un joven de 17 años, por el asesinato del policía Redondo, que fue a una garita donde se comercializaba estupefacientes y drogas en Villanueva. Es así de enquilombado todo, ¿eh? Porque tenemos que hablar de dos policías asesinados. Y tenemos que hablar de los chicos asesinados. Y estamos hablando y compartiendo con ustedes esta reflexión e información que da la doctora Guarino de lo que debería ser y no es, o en parte, depende, la circunstancia puede que se dé. Debe quedar establecido y sujeto en la memoria de todos los que escuchan el programa, por lo menos esa es la intención, que ante la situación de abuso que vive un niño o niña o los niños en el ámbito intrafamiliar, en la casa, la ley no dice que tienen que permanecer en la casa. Dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Si hay algún problema de conducta, hechos agresivos que no pasan a mayores, por supuesto. Ahora, si la agresión es sexual, para que se entienda, no puede estar ese niño o esa niña en la casa. La convención dice todo lo contrario a lo que se practica, que es la permanencia del niño o la niña en una casa. ¿Y quiénes intervienen? Lo dijo la doctora Guarino. No recorte informativo. Debe intervenir el servicio local, debe intervenir el servicio zonal, si es que el local no tiene el presupuesto, que dispone rápidamente una medida de abrigo y, por supuesto, actuar articuladamente con la fiscalía que va sobre la acción penal del adulto que perpetró tamaño delito. Nosotros no tenemos que complejizarlo algo que está complejo. Estos son los pasos y nuestro derecho es que se nos tome la denuncia penal y que no quede en la relativización que pueda hacer el asistente de un fiscal o el fiscal. Tienen que tomar la denuncia. Y nosotros nos tenemos que empoderar, como dicen, de ese derecho. Estoy acá para que me tomen la denuncia porque estoy en condiciones de decir esto. ¿El paradigma está instalado? Sí. ¿Está practicado? No. ¿Está comprendido? No. Peor aún, desde mi humilde valoración, se lo decía ayer a Guarino, muchos no quieren estar ni cerca de ese paradigma, que es poner el cuerpo. Y poner el cuerpo no es solo trabajar, como decía Guarino, sino saber. ¿Se puede sacar a un niño o a los niños de un hogar por pobreza? Pasó con la familia Albo. Sucedió con los niños Albo. Había una bebé que estaba tomando la teta y se la sacaron a la madre porque vivían en un lugar muy pequeño, entonces había riesgo. Lo hicieron. Ahora, ustedes saben las historias que existen sobre niños que son abusados y que permanecen en el hogar y no hay una medida de abrigo. No se pueden imaginar, porque tampoco hay muy buenas estadísticas. Hay historias que son terriblemente dolorosas. De allí que la pregunta que le formulé a Guarino fue si no es un riesgo muy grande que el nuevo paradigma reproduzca en la práctica lo peor del anterior, diciendo que estamos en un proceso avanzado. Y respondió esto. ¿No hay una estructura dentro de este nuevo sistema que reproduce aquello que decía combatir, que decía criticar, que decía cuestionar? Claro, claro. Tiene en su interior la actividad que tiende a volver a centralizar todo en los servicios zonales. O sea, cuando usted no saca de raíz la infección, vuelve. Eso vuelve. Y claro, si todo hay que remitirlo al servicio zonal y rendirle cuentas, en lugar de ser el juez de menores, ahora es el servicio zonal o los servicios zonales. Yo he tenido algunas discusiones complicadas porque no han atendido pedidos del juez. Además hay una guerra con los jueces de los servicios zonales, por lo menos de algunos o de la gran mayoría, porque esto lo he hablado con otros colegas, impresionante. ¿Y esa guerra en qué consiste? En desobedecer, por ejemplo, indicaciones. Yo tengo una causa acá. El servicio zonal puede desobedecer indicaciones. Sí, también les ha costado las denuncias penales que se han formulado, porque esto no es gratuito. Digo, yo no soy juez para que me respeten a mí, sino para que respeten esas dos banderas que tengo acá, la bandera de la nación y la de la provincia. O sea, no es Mirta Guarino la que tiene que ser respetada, sino la ley que yo estoy tratando de que se cumpla. Entonces, digamos, el servicio zonal ha incumplido, pero como una mecánica. Acá hay causas donde hay 10 chicos de una misma familia y el número 11 se pone en situación de vulnerabilidad, van e inician la causa en el juzgado de familia de Mercedes. ¿Esto qué provoca? Que hasta que Mercedes se declara incompetente, tardan 8 meses. En 8 meses los chicos están internados en una internación que yo no formulé. Entonces, dejémonos de pensar en cambiar cosas que no hay que cambiar y vayamos a hacer operativo lo que ya tenemos. No hay que buscar más leyes. Digo, los legisladores trabajaron bien o mal, como los jueces, bien o mal. Pero hay cosas que las tiene que arreglar el Poder Ejecutivo. La internación, que es lo que se adjudicaba en el paradigma anterior, fue así. Hubo buenos jueces y malos jueces, como hoy hay buenos jueces y malos jueces. Entonces, un juez podía disponer judicialmente de la vida de un niño o de varios niños y decir, bueno, se aloja en tal lugar. ¿A dónde está el cambio paradigmático? Y perdona la insistencia. Primero es que la familia, el primer gran objetivo es la familia. La familia, si no está en un problema muy grave, puede, con asistencia del Estado, trabajar nuevos mecanismos de vinculación para proteger la integridad y garantizar los derechos de los niños. Si esto no es posible, la familia, estoy hablando, puede ser la mamá, si es que el papá está en una situación de extrema violencia o de agresividad, se lo separa el padre, quedan con la madre. Si no es el padre o la madre, es la tía. Si no es la tía, es la abuela o el abuelo, y así. Si no alcanza con esto, es una familia sustituta, que puede ser una amiga o un amigo de esa familia que no puede garantizar los derechos si está vulnerando los derechos de los niños. En última instancia, es la internación. Y lo que está diciendo Guarino es que el servicio zonal, al no tener presupuesto ni profesionales formados en el paradigma, decide la internación. Es lo que sucedió con la familia Albo, con los chicos Albo. Y esto es terrible que pase, porque se invisibiliza en nombre de la inclusión y un mejor vivir de los niños. No se hizo el trabajo que la nueva ley dice que debe producirse a partir de lo que señala la Convención Internacional. Entonces, estamos en esta encrucijada donde el servicio zonal, que depende de provincia, si no tiene el dinero, no tiene los recursos, y el servicio local, que no tiene el dinero de la administración de Hues, y será la de Festa, terminan internando a los chicos en hogares que es la última instancia, pero se volvió la primera, la más rápida, la más urgente, porque queremos resolver este problema. Se transformó en la primera instancia en los momentos en los cuales se interviene, ¿no? Porque como vos bien decías, en muchos casos, en muchísimos casos, no se interviene de ninguna manera. Y cuando se interviene de esa manera taxativa, expeditiva, rápida, sin ningún tipo, o sea, de evaluación del contexto social en el que viven estos chicos y bueno, y las posibilidades de explorar hogares sustitutos, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con el nuevo paradigma. Algo que decía la jueza Mirta Guarino que es muy interesante, que tiene que ver con que dejemos de buscar nuevas leyes, porque lo que hay que hacer tiene que ver con una necesidad de que el Ejecutivo cumpla con la ley. Efectivamente, las leyes están bien, tienen un paradigma que permitiría trabajar todos estos temas sociales de una manera mucho más inclusiva, pero no se ponen en funcionamiento como debiera ser. Y en como manera de supuestamente encontrar soluciones, lo hemos difundido aquí, hemos trabajado el tema de cómo se sancionan leyes que supuestamente vienen a garantizar que aquellas leyes que no se cumplen, se cumplan, ¿no? Es una ley que dice, bueno, hay que cumplir la ley, ¿no? Entonces, en vez de cumplirla la ley, bueno, se sanciona una nueva ley que supuestamente ahora sí obligaría a cumplir la ley que se viene violando, ¿no? Esto en relación al hábitat, en relación a la violencia contra las mujeres, lo hemos estado charlando en relación a la sanción de normativas a nivel provincial. Y la cuestión es que, bueno, que las leyes no se cumplen y que el encargado de que esta ley se cumpla es el Ejecutivo y, en definitiva, bueno, el servicio zonal es quien se hace cargo prescindiendo del espíritu de la ley, ya sea por cuestiones que tienen que ver con la falta de capacitación, la falta de justamente de compromiso, y obviamente esto tiene que ver con una manera de armar los equipos, como se habla tanto últimamente, bueno, de armar estos equipos, y por otro lado lo que tiene que ver con los recursos. Y bueno, Mirta Guarino hacía cargo, ¿no?, al Ejecutivo de que la legislación quede en letra muerta. Hay una frase que en el mundo legislativo se escucha mucho, que es: las leyes son perfectibles. Entonces hay una dinámica en ese sentido. Vamos a hacer que la ley que tenemos sea perfectible. Y voy a dar un solo ejemplo de lo que es el incumplimiento flagrante de la ley. En la provincia de Buenos Aires se decretó la emergencia por violencia de género. Yo le hice este año una nota a Karina Nazábal, luego de tener una intervención ella, donde pedía la prórroga de la ley por violencia de género. En la nota le pregunté, ¿una emergencia qué es? Que se disponen todos los recursos porque se reconoce que hay un problema superior. Entonces todos los recursos que pueden tener aplicación en una secretaría van a eso, porque la emergencia es la urgencia. Eso no se logró. Es decir, no hubo recursos para comprender lo que estaba escrito, que era una emergencia. Tampoco hubo apertura de lugares físicos o contrataciones que se podían hacer con instituciones para alojar allí a las mujeres que son víctimas de violencia. Entonces, ¿para qué sirvió la emergencia? Para generar concientización. Para eso fue. Durante 2 años fue para eso. Y el logro de la Cámara fue llevar a debate que se necesitaban otros 2 años más. Es una ley que refuerce el incumplimiento de la primera. Un ejemplo concreto sobre lo que estaba diciendo mi compañero. Y que los recursos son insuficientes, ¿no? Que la concientización de que habría que poner más recursos. Entonces nos estamos haciendo cargo de que falta. Sí, acá no hay lo mínimo, porque es la primera deconstrucción que tenemos que hacer nosotros. Acá no está lo mínimo, no está garantizado lo mínimo. El audio 6, mientras escuchamos el audio 6 de Guarino, le voy a pedir a Gus que llame a Merlo a ver si podemos contactarnos con Anaí. Porque claro, la toma de Merlo es algo que está en los focos y miradas de todos los medios nacionales y todos los candidatos. Así que trataremos de terminar el programa con esa nota. Guarino sobre la inclusión, ahí va. Me parece que nunca es exagerada. Me parece que hay falta de valentía. Porque yo siempre voy a estar en pos de la inclusión. Sí, yo también. Pero siempre, claro, pero siempre nivelar para arriba. No nivelar para abajo. ¿Y si se nivela para abajo, qué tipo de inclusión es? No, no es inclusión, es pegoteo. Entonces después uno se puede sacar de encima al violento, al abusador, al golpeador, al transgresor, al chorro, y porque usted es un pegoteo infernal. Entonces me da la impresión que nivelar para arriba es, todos los pibes tienen derecho a ser jueces de Moreno General Rodríguez, a ser ministro de la corte. Yo siempre digo, ojalá que alguno llegue a ministro y que estuvo al lado mío. Pero me parece que la inclusión que se hace es en esta falta de puesta de límites y sobre todo de abdicación de la buena autoridad. Entonces, no, sí, vení, no pasaste de grado, vení, seguí adelante. No, pará, no pasaste de grado. No aprobaste la materia. Tiene que haber un proceso de selección. Yo no estoy de acuerdo en no dar examen de ingreso en la universidad. Lo que estoy de acuerdo es que todos los chicos que quieran ingresar puedan estudiar, puedan tener la tranquilidad de estudiar, no de tener que estar trabajando en la casa porque son el sostén, entonces no pueden estudiar. Pero tiene que haber algún proceso en el cual nos capacitemos mejor. Yo tengo que seguir estudiando. Yo hago cursos todos los años. ¿Y por qué? Porque primero que la ley cambia. Las leyes van cambiando. Uno también se va como acostumbrando a determinadas prácticas a veces más cómodas. Me parece que es una sociedad que esgrime la inclusión como forma de tapar esto de la autoridad, de la buena y verdadera autoridad. Ahí instala muchos temas, Guarino. La abdicación de la buena autoridad sería un despliegue para realizar. En Merlo hay una autoridad. Hay una autoridad instituida en la provincia de Buenos Aires también. Y es la tercera vez que vamos a charlar con Anaí Benítez, que es del Frente Popular Darío Santillán. De la tranquilidad de imaginar cómo la Asamblea iba organizando una toma, a la exposición fortísima de todos los medios y declaraciones del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires diciendo vamos a poner 600 infantes porque esto así no funciona. Bueno, que Anaí nos cuente a nosotros, a todos nosotros, que estamos atentos a lo que ocurre ahí, efectivamente el blindaje, ¿qué significa para ellos? Estar rodeados por la policía día y noche. Anaí, Rubén Bustamante te habla. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, Anaí. Te escuchamos. Sí. Bueno, nosotros lo que entendemos es que es parte de la obligación que la policía esté y de la presión. Pero, sin embargo, también en algún sentido celebramos algunos pasos que hemos dado y que significan un avance en la posibilidad de ganar esta lucha. Que tiene que ver con el inicio de un diálogo con alguna de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, el inicio de un censo que, aunque es prolijo, nosotros creemos que hay que fortalecerlo porque es el camino a pensar la posibilidad de resolver realmente la situación de las familias que hoy estamos ocupando este terreno. Y en ese sentido nosotros no vamos, lo que también hemos hablado es que no vamos a ceder ni ante la presión policial ni ante la posibilidad de que, bueno, nosotros nos vayamos pacíficamente sin que haya cuestiones concretas sobre las que nosotros podamos pensar que voluntad de que nos quedemos, que se pueda iniciar un proceso de expropiación de las tierras y que esas tierras sean cedidas a los vecinos y a las vecinas que hoy estamos ocupando. Lo concreto sería esto, un proyecto de expropiación, sí. Lo concreto sería relocalización a otro lugar. Hasta el momento no se ha hablado en términos de relocalización, porque incluso el propio ministro de Desarrollo Social propuso la presentación de una ley de expropiación, y con la voluntad política de que esa ley avance y presentándola directamente desde la gobernación. En ese sentido, nosotros entendemos que ese es el camino y además el camino propuesto por las propias autoridades de gobierno. Mientras el ministro de Desarrollo Social de la provincia dice esto, el ministro de Seguridad de la provincia dice: estamos esperando la orden judicial. Sí, bueno, por eso también ayer cuando salían a declarar que habíamos comenzado con un censo y que sí. Ya se estaba trabajando con las familias y que entonces las familias íbamos a dejar una guardia mínima, nosotros aclaramos que no estamos en condiciones de montar una guardia mínima porque no están dadas las garantías a la familia. Entonces, fuera de ese terreno, nosotros estaríamos en condiciones mucho más desfavorables para seguir negociando. En ese sentido, si la voluntad es que nosotros nos quedemos, entonces eso también tiene que ser parte de un discurso que incorpore a la totalidad de la gobernación de la provincia y no que mientras avanzamos en un trabajo de conjunto salga el Ministerio de Seguridad a decir que nos tenemos que ir y a poner el cuerpo de infantería a rodear el predio. ¿Ustedes pueden salir cuando quieran del predio? Sí, porque después, en ese sentido también, después del diálogo que se inició con el Ministerio de Desarrollo Social, el compromiso es que mientras avancen estos diálogos y el trabajo conjunto, el desalojo no sería efectivo y esta guardia policial, se desmontó el operativo y solo quedaron algunos efectivos alrededor de la toma, pero es mínima. ¿Ustedes para salir o entrar al predio tienen que tener alguna pulsera? No. No, ¿sabes por qué te lo pregunto? Sí, porque esto lo vi en el Lindo Americano. El Lindo Americano, claro. Sí. No, pero eso no sucedió todavía. Estamos, por eso, estamos en una instancia de diálogo y de trabajo. Nosotros también tenemos la voluntad de seguir profundizando en ejes que fueron propuestos desde el propio ministerio. O sea, pensamos que la posibilidad de profundizar el censo, reconociendo además los ingresos de la familia para pensar en un plan de urbanización y un barrio que contemple cuotas de pago que tengan que ver con los ingresos familiares, es importante. Pensar también, si vamos a pensar en un barrio en función de las necesidades también y de las características de cada una de las familias que hoy ocupamos. Es un trabajo que implica, un despliegue mayor de lo que venimos también, de lo que fue el censo hasta el día de hoy, donde también, ayer hablábamos con alguna de las vecinas y decían que no, sería como una, más que un censo, es como una primera aproximación al número de familias que estamos ahí, y que sobre eso hay que seguir trabajando. La última consulta, Anaí, ese predio gigantesco, esas 70 hectáreas, ¿tiene un dueño, tiene varios dueños, son tierras fiscales? Sí, como te comentaba en alguna de las veces que hemos charlado, nosotros pedimos como vecinos un informe de dominio, intervención a la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat. Todavía no tenemos información en ese sentido. También intentamos acceder a la causa por medio de unos abogados. Tampoco pudimos acceder a la causa, así que no tenemos claridad sobre si se trataría de un dueño o varios dueños. Lo que sí hay como coincidencia en los discursos que se nos acercan, o sea, en relación a que habría un dueño o dueños que sí son los que estarían llevando adelante el proceso judicial y en el que aparece la orden de desalojo. Anaí, muchas gracias por la información y estamos atentos a lo que sucede allí, ¿sí? Vale, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, tenemos que ir un separador y nos vamos, ¿no? Vamos. Recorte Informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, no pasamos los spots ni de Scioli ni de Macri. No son largos, pero el de... ¿Los tenés ahí? Están cargados, ¿eh? Hoy los escuché en nuestra radio, ¿eh? Sí, los spots están por ahí. Están. Sí, esto habla de que en la parte final, que tendría que ser prolijo, somos improvisados. Si no, lo dejamos para mañana, porque además tenemos que seguir el día, que va a ser largo. Queda para mañana esto de comprender qué se dice con la abdicación del buen orden. De la buena autoridad. De la buena autoridad, ¿no? ¿Hay autoridad hoy? ¿Hay buena autoridad? No, yo te diría antes de eso, ¿hay autoridad? Yo creo que hay autoridad. Es decir, el intendente es una autoridad, el presidente del Consejo Deliberante es una autoridad, el comisario es una autoridad, la directora de una escuela es una autoridad. Sí, están. Es decir, los cargos existen, las personas que deben realizar esas tareas están, y las tareas asignan responsabilidades. Lo que yo creo que hay una laxitud respecto a lo que es la tarea en el buen desarrollo de la misma, que es una parte anterior a la nota de Guarino cuando dice no solamente hay que trabajar, sino saber. En un sentido profesional pueden tomarlos algunos, o en otro sentido que es el de la mejor militancia. Saber qué quiero hacer, para qué lo estoy haciendo, hacia dónde apunta mi tarea, mi trabajo y mi saber. Que debe ser cotidiano. Bueno, algunos tienen la posibilidad de hacerlo cotidiano, otros no. La ley que charlamos en el día de hoy, o lo que intentamos hacer una vez más respecto a lo que es el funcionamiento de las autoridades y de las leyes, es que hay enormes vacíos que favorecen a las autoridades, no a los niños. Los vacíos perjudican a quienes deberían ser sujetos principales de esa buena ley. Y esa ley tiene autoridades. ¿Qué faltan? ¿Más autoridades? No, plata, decía Guarino, pero fundamentalmente capacitación. No se puede pretender que alguien capacitado en el anterior paradigma se levante a la mañana y asuma el nuevo paradigma, que requiere de complejidad. No se resuelve con la inclusión, dijo Guarino. ¿Es bueno? Es bueno. ¿Tener asignación es bueno? Sí, por supuesto. Ahora, no alcanza con eso. Propone una discusión que ojalá la podamos dar en los próximos días. No sé qué tocaste ahora. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos un compañerito chiquito acá. Déjala, lo va a hacer solo, mirá. Bueno, nos tenemos que ir, gringo. Sí. ¿Te quedó algo para decir? No, la reflexión última de Mirta Guarino, por lo menos, me planteó algunas dudas, ¿no? En relación a justamente culpabilizar a aquellos que, bueno, sobrepasan determinados niveles de exámenes, ¿no? Como por ejemplo poniendo el acento en que se aprueba pasando de año. Obviamente uno no está pensando en que la educación como está funcionando funcione de manera correcta, pero poner las tintas en una cuestión de poner un examen de ingreso en la universidad, por ejemplo, si hace falta poner un examen de ingreso en la universidad, significa que la idea, el presupuesto que cimenta la educación para todos, la educación universal, quiere decir que no es tal, es decir, que todo aquel que egresa del secundario no es apto para acceder a la universidad, cosa que daría por tierra con la universalidad de la educación. Y que por lo tanto daría cuenta de, obviamente, de la ahí se fue nuestro compañerito. Sí, compañerito, sí. Daría cuenta de una educación de exclusividades, ¿no? Que aquel que está en los mejores niveles puede acceder a la universidad y el que no, no. ¿Y es lo que ha pasado? Sí, bueno, es lo que ha pasado, sí, incluso en peores términos. Lo que quiero decir es que Mirta Guarino, bueno, lo que estaba diciendo es no, que sería ella, una situación ella dijo, deseable. Yo no estoy de acuerdo que sea así, que no haya filtros, y que lo que existió siempre. Existe hoy. Hoy, en la práctica, por eso A mí me resulta atrapante comprender la dinámica social. Bueno, siempre me interesó. Pero bueno, antes había filtros. Ahora parece que desaparecieron los filtros. No, están. Están. Pará. Por supuesto que están, son filtros de clase. Está bien, pero pará. Voy a la idea que precisamente el paradigma que hemos charlado con Guarino es la idea que la inclusión está dada por sí, está garantizada de hecho, cuando el resultado es lo contrario a lo que muchos dicen que han alcanzado. Los filtros existen hoy. Porque la pregunta sería, si en la secundaria, y no es una culpabilización a los niños, lo está diciendo los adultos, no de los niños. Si el adulto dice que tiene que pasar todo niño que no adquirió los mínimos conocimientos, ¿qué sucede con ese niño en la facultad? La inclusión no es el hecho de estar, la permanencia no es inclusión. Puede ser una exclusión terrible, porque las frustraciones pueden ser mayores. Yo creí que tenía la capacidad y me doy cuenta que no tengo lo necesario para sortear el filtro que me dijeron que no existe y existe al fin. Bueno, mañana si querés seguimos. Sí, la idea es que la instancia de examen, la instancia de filtro, es algo que es de por sí una selección. Si uno lo que busca es la inclusión, hay que actuar antes de ese filtro. Sí, es decir, si no se permite el paso de un año a otro en la escuela sin examen, probablemente no pasaría nadie. ¿Por qué no pasaría nadie entonces? Bueno, porque justamente hay toda una estructura educativa, social, de clase, que determina que esto sea así. Eso da cuenta de la bancarrota de la educación pública. Entonces habría que analizar eso, ¿no? No decir, bueno, la solución es poner más filtros, claro, porque eso lo puede, pero ¿sabes no qué? Hay eso filtros. Lo podemos hacer nosotros. A Guarino no le interesa hacer un análisis de clase. No, desde ya, por eso lo mencionaba. Nomás. Es más, yo creo que muchos que dicen tener esa composición tampoco lo hacen. Y lo que te estoy diciendo, que estoy reflexionando con vos y con la audiencia, es que algunos dicen que están haciendo una reflexión de clase cuando están apuntalando la hegemonía, sosteniendo lo contrario a eso. Hacia allí iba la discusión. No, por supuesto. Por supuesto. Claro. Nos vamos, mañana haremos recorte como podamos. Chao. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.